extraño de Caminos de Urgente número 147, porque la semana pasada no estuvimos al aire, pero sí estamos ya en esta nueva semana. Comienza con una noticia que tempranito en la mañana sacudió harto el panorama cultural chileno. Además, hoy de conmemorarse ya algunos años del fallecimiento de el insigne escritor Pedro Lemebel, nos desayunamos con la triste noticia del deceso de el señor Nicanor Parra, que es un insigne poeta chileno ya a escala mundial, cierto, conocido. De hecho, hoy estaba revisando algunos diarios extranjeros y todos en su portada anunciaban la muerte del antipoeta. Y que ya sus 103 años deja de vivir, pero como decía su poesía, voy y vuelvo, y parece que se va a quedar harto rato por acá pegándole los cachos a muchos. Bastante crítico, intransigente en algunos casos, medio amarillo para algunos, sobre todo desde que fue invitado a la Casa Blanca en el año 70 por ahí a tomar un tecito con la esposa de Richard Nixon, pero y que también fue bloqueado de la Casa de la América en Cuba. La izquierda chilena lo satanizó un poco y lo crucificó. No obstante, siempre con su crítica mordaz, pudo llegar hasta ahorcar a los presidentes de Chile en la última muestra pública que tuvo en el Palacio La Moneda, Centro Cultural del Palacio La Moneda, y también influenciar el mundo de las letras desde todas partes, no solamente en la escritura en español, sino también en inglés, por ejemplo, siendo una gran influencia a los poetas del movimiento beatnik y sobre todo a la nueva narrativa chilena. Desde Roberto Bolaño a muchos otros autores han sido influenciados por la forma de escribir de Nicanor Parra, así que ha sido una noticia que ha impactado bastante, pero que por supuesto se esperaba. Nadie eterno y tampoco Nicanor Parra, quien ya está descansando los 103 años. Así que durante la transmisión especial de Radio Manque este día hemos estado retransmitiendo hartas poesías de él, y más ratito viene también otros poemas, y por supuesto dentro del disco clásico de la semana estaremos tirando un discazo del grupo Congreso que está inspirado en las letras de Nicanor Parra y los derechos del niño. Hablamos del disco La Pichanga de los años 90, así que ahí van a poder escuchar más ratito aquel disco completo. Bueno, ustedes saben que Caminos Divergentes siempre tenemos algún entrevistado, alguna noticia importante, y en esta oportunidad tenemos a un entrevistado acá, amigo de la casa, que nos costó harto rato que pudiera venir por su agenda tan apretada, pero se hizo un tiempo para poder asistir. Hablo de Gato Escobar, malabarista, artista callejero y mil y una actividades que realiza este hombre, tanto aquí en Chile como en el vecindario, ¿cierto? En los países hermanos ha estado ahí, así que los saludamos con un abrazo gigante y le preguntamos cómo está. Hola, Gato, ¿qué tal? Bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación a ti, al programa, a la Radio Manque. Y sí, pues había estado, me ha desaparecido la ciudad, llego y me voy, pero ya estamos aquí. Muy agradecido de la invitación para que podamos conversar un poquito del circo, de los espectáculos de calle, qué está pasando en la ciudad. Ya, pues, bacán. Oiga, Gato, partamos por cómo comienza a trabajar el ámbito del malabarismo. Hubo una explosión como en el año 90 de harto malabar, hartos cabros jugando con las pelotas, con clavas, con pajaritos, pero después como que desapareció un poco. ¿Cómo experimentaste la primera vez el trabajo del malabar? Claro, en los años 90 todas las vetas artísticas más o menos que explotaron, ¿no? En Chile, así después de una represión tan grande que hubo, entonces como que somos hijos de padres reprimidos, ¿no? Entonces todas las expresiones artísticas salieron a la calle, a los teatros, volvieron, a los parques. Yo principalmente comencé viajando en La Serena, conocí un grupo de circo que se llama Sílico Circo, que la gente, ellos siguen haciendo circo, no como Sílico Circo, pero siguen activos. Yo vi el espectáculo, yo tenía algunas habilidades con el malabar de niño, ¿no? Con mis amigos, así, jugando con naranjitas, cosas así. Fue desde bien pequeño, ¿no? Todos mis amiguitos del barrio saben jugar la base de malabar, ¿no? Era más un juego, aparte de jugar trompo, bolita. Claro. Así, entonces conocí a esta gente en el verano del 98 y vi el espectáculo, me agradó mucho, así. yo estaba buscando también así que para dónde iba mi camino, ¿no? Así que es lo que iba a hacer. Y conocí a esta gente y ya me apasioné, empecé a buscar información, viajaba a Santiago, a los encuentros que habían allá. Había muy poca gente aquí en Rancagua en ese momento. Entonces empecé a viajar a Santiago, al encuentro dominical del Parque Forestal. Ajá. Ahí conocí gente, chicos menores que yo, de mi edad, que tenía mucha información. Entonces fue muy, muy nutritivo así, ¿sabes? Ir al parque, conocer la gente, entender de qué se trataba más o menos los espectáculos de calle. Ajá. El circo, el teatro, todo. Oye, y en ese sentido, ¿de qué edad más o menos estamos hablando? ¿Y qué año? En el año 98 yo tenía 18 años. Ajá. Y claro, fui con unos amigos a La Serena, vimos el espectáculo en la calle y volvimos así, compramos un juguete. Nos quedamos toda la noche viendo el espectáculo de ellos y entrenando un poco. Ahí volvimos y nos vimos solos con mi amigo y seguimos entrenando. Subimos del parque y comenzamos a ir a Santiago, ¿no? Después en el año más o menos 2000 ya había una compañía a la cual me invitó a participar aquí en Rancagua, que se llama Croacirco. Croacirco, que Karen Gómez y Hugo Gómez, ellos formaron la compañía y como vieron mi interés por querer así avanzar en el mundo del circo, ellos me convidaron y ahí estuve trabajando con ellos como 2 años. Bueno. Oye, y cuéntanos, ya ¿cuándo tomas la decisión ya como de profesionalizarte? De decir, ya por acá va lo mío. ¿O fue en base al juego, fue en base al gusto de...? Sí, primero, claro, yo creo que partió así como un juego, una actividad, y después cuando los chicos me invitan a formar parte de Acroba Circo, realmente yo digo, bueno, o tengo que buscar un trabajo, o tengo que estudiar, o puedo buscar esto que me está apasionando, que es el circo, y seguir esta línea y tratar de hacer cosas con eso, ¿no? Fue así, pues estuve con ellos 2 años, y después me fui a viajar, pues, ¿no? Primero no hacíamos espectáculos de calle, ¿no? Era solo espectáculos de circo, contratados por el municipio, por el colegio, claro, por X instancia que llevamos. Hasta que hicimos una temporada en el Parque Comunal, cuando el Parque Comunal era muy distinto a lo que era. Claro, el peladero. Claro, entonces, y la gente no tenía cultura, no habían visto espectáculos de calle, entonces era todo nuevo, tanto para nosotros como para la gente. Entonces fue eso como la primera instancia, y después de eso yo comencé a viajar, que me iba para Concepción, volvía a Copiapó, volvía, y en una de esas me fui y llegué hasta Colombia. Y ahí cuando en esos viajes decidí, no, esto es lo que yo quiero hacer, estoy consiguiendo mantenerme, ahorrar, no sé, cosas así, un trabajo más, y decidí que iba a ser mi trabajo para el resto de mi vida. Claro, buena. Oye, y ahí Colombia, ¿qué te llamó la atención de quedarte ahí un rato? Hay muchos espectáculos de calle. Colombia tiene una cultura muy rica de espectáculos de calle. Faquires, cuentacuentos, gente de circo, de teatro de calle. Una infinidad muy grande. Entonces yo estaba aprendiendo eso y llegué allá y vi toda esta gama de espectáculos de calle, culebrero, cuentero. Mucho, entonces obviamente dije, aquí hay una escuela donde puedo aprender cosas, ¿no? Y me quedé con otro grupo de colombianos haciendo espectáculos de circo callejeros, ¿no? ¿Y en Colombia cuánto rato te quedaste? Tuve 5 años en Colombia, viajando, itinerando mucho por la Colombia. Estuve un año en Cali, 6 meses en Bogotá, 6 meses en Medellín, y el resto, 6 meses en Bucaramanga, y así el resto viajando. ¿Y cuál es la percepción que tuviste tú como extranjero trabajar ahí en la calle en Colombia? ¿Cómo te trató la gente de la calle de Colombia, que eran trabajadores, y también la gente que veía tu espectáculo? Ya, por lo general el colombiano es un pueblo muy querido. Hay muchas cosas feas que acontecen como en todo lugar de la Latinoamérica, ¿no? Pero en sí el colombiano yo encuentro que es una persona muy, muy querida, ¿sabes? Los hombres son buena gente, las chicas son muy queridas. Entonces eso hace que socialmente tengan una buena recepción hacia ti como habitante del lugar y como artista, sí. En general un muy lindo país, tengo muy buenos recuerdos de Colombia, sí. Uh-huh. Tiene un pedacito de mi corazón ya y guardado para siempre. Claramente. Oye, y ahí empezaste a itinerar por otros países latinoamericanos. Sí, la verdad me quedé en la Colombia como 5 años, hasta que decidí volver a Chile, ya, después de todo este estudio así callejero, ¿no? De técnicas de calle, de cómo pasar el gorro, de cómo convocar a la gente, de qué manera yo voy a mantener la atención del público en la calle, porque en la calle estás de pie, llegas porque quieres y te claro. puedes ir cuando quieras también. Claro. No es un teatro, un circo, un cinema que llegan ahí y dicen, ya voy a pagar mi entrada, y si es malo, bueno, ya pagué, me tengo que quedar. En cambio, la calle es como el lugar más democrático, ¿sabes? Así como más real, así que diga, ah, me voy a quedar porque el espectáculo está bueno, me está gustando, y voy a colaborar al final porque sí me gustó. Claro. Por último, te quiebra el cotidiano, es decir, vaya apurado a una parte, te quedáis pegado y te quedáis por algo, ¿cachai? Te impresiona, te da el. Te genera ese querer, ¿cierto? Ese poder también que tiene el artista de, oye, obsérvenme, mírenme, mira lo que está pasando acá, mira el ambiente, sé parte del ambiente. Claro, claro. Es como todo, es una técnica, uno va aprendiendo con el oficio, ¿no? Yo con los años fui aprendiendo eso, y eso es muy lindo, ¿no? O sea, como llegar a un lugar donde no hay nada, un parque, una calle, una plaza, una peatonal, una fila del banco, cualquier lugar que sea la calle, que tenga un público ahí como predispuesto a poder verte, genial, porque de la nada monta un espectáculo y haces que la gente, sus sentimientos, ¿no? La alegría, la pena, todo afloren, pues, y de la nada, pues. Yo voy, llego, monto, lo hago y me voy, y desaparecí. Cuando me voy siempre miro para atrás y, ¿sabes? Y pienso y veo, uy, qué lindo, ¿no? Hace 10 minutos atrás tenía una rueda con 100 personas, todos disfrutando, ya se acabó, y ahora cada uno hace su historia. Es muy lindo. Creo que el artista de calle puede manejarse muy bien en todos los escenarios, como este escenario es tan real, tan verdadero, entonces yo ir a un teatro o ir a un circo, ¿sabes? No va a ser tan difícil como hacer un espectáculo claro, de calle. Claro, claro. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es como la gran diferencia entre el espectáculo de calle y el espectáculo ya más formal dentro de un recinto o algo así? Claro. Como decíamos, entonces un espectáculo más formal o está pagado por alguna institución o tú pagas un ingreso, entonces la gente llega, está premeditado, tiene una convocatoria, tiene una publicidad, se promueve que la gente asista a este lugar, que pague un ingreso y esto. El espectáculo de calle no, pues es donde está la gente, yo me acerco y lo propongo. Y también ese juego entre lo obligatorio y lo voluntario también corre por parte para el artista, por ejemplo, si el... ¿Al momento de la gorra, dicen? No solo el momento de estar realizando el show. Por ejemplo, ya si te pagan un show de 25 minutos y tú obligatoriamente tienes que hacer los 25 minutos de la media hora, ¿cachai? Por algo está el contrato. Entiendo. Y pues, aunque te esté saliendo mal, ya igual debes hacer lo mejor posible para redondear la media hora. Pero en la calle te sentís mal y sabés que lo estás haciendo mal, puta, puedes decir, ya hasta aquí llego, ¿para qué voy a seguir, cachai? O... Claro, se puede. O sea, igual... tengo colegas que sí hacen eso, de repente si el público no tiene una energía y ellos no están muy bien, ellos paran el espectáculo. Ya. Yo por lo general yo convoco y si veo que el espectáculo no está bien, trato de rescatarlo y terminar, ¿no? O sea, por respeto a la audiencia que está ahí y a mí mismo como artista, claro. Entonces, porque la calle es un escenario que el espectáculo hoy día, el domingo, puede ser, es increíble, así muy bueno, 200 personas y todos contentos. Y el día martes va a tener 20 y a lo mejor no tan contento. Uh-huh. Entonces la calle es eso, ¿no? Te va dando así como, te va puliendo, diciendo que no siempre va a tener una platea grande, así toda efervescente, ¿no? ¿Y crees que ese tener calle, el oficio de la calle, porque se va adquiriendo, es muy notorio con los artistas que a lo mejor han participado de algunas cosas, pero son muy de escuela, que no tienen calle el momento del enfrentarse a esa situación? Sí, por lo general, sí. O sea, no quiero decir que, por ejemplo, una persona que sale de una escuela de teatro y que tiene 10, 15 años de teatro, ¿sabe? También va a tener las mismas capacidades que una persona que haga calle con 5 o 6 años, ¿no? Porque a diario en una obra de teatro se monta y si independiente cuesta venderla, ¿entiendes? En cambio, en la calle yo puedo ir todos los días a buscar mi público y estar haciendo el espectáculo y grabándome y mirándome y pensando que salió mal para que vuelva, para que el otro día salga bien, pues. Entonces, claro. Sí, en lo real sí, pues, sí. No quiero pecar de egocéntrico, pero ajá. Sí, claramente, porque bueno, yo ahora tuve un percance, pero debería estar en alguna costa haciendo mi temporada, ¿no? 2018, no fue así, va a ser solo el mes de febrero, Pero eso, así todos los días, así en una temporada, te deja así. Claro, el espectáculo después ya uno va así. Corre solo. Corre solo, eso. Claro. Sí. Oye, nos vamos a un temita musical por mientras aquí para remojar aquí la garganta porque hace mucho calor en este estudio. Sí, sí. Nos vamos con dos temitas: uno de Emociones Clandestinas, Cajitas Rectangulares, y el otro de la gran, única, incomparable Violeta Parra. Ad hoc para este día que Piraña presentó a los susodichos que van a regular las cosas en este país desde el Estado, su gabinete. Vamos con Miren Cómo Sonríen. Así que vamos y volvemos. Estás escuchando las frecuencias sonoras de Caminos Divergentes en Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, en su capítulo 147. Vamos y volvemos. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida, mi amor. Malditas cajitas rectangulares, están en la casa de la calle y en los bares. Malditas cajitas rectangulares, fabrican estrellas que son industrias, fabrican los héroes por cantidades. Malditas cajitas rectangulares, están en la casa de la calle y en los bares. Malditas cajitas rectangulares. La seta preteña con un idioma, yo que te hablo, tú que me callas. Perra de día en todas partes, también en la cama, donde vayas. Amagalo. Amagalo. Malditas cajitas rectangulares, están en la casa, en la calle, en los bares. Malditas cajitas rectangulares, fabrican estrellas que son industrias, fabrican los héroes por cantidades. Malditas cajitas rectangulares, están en la casa, en la calle, en los bares. Malditas cajitas rectangulares. Ves las novelas y las seriales, ves las noticias y los comerciales, ves el fútbol y todos los deportes, ves las noticias musicales. Amagalo. Amagalo. Malditas cajitas rectangulares, están en la casa, en la calle y en los bares. Malditas cajitas rectangulares, fabrican estrellas que son industrias, fabrican los héroes por cantidades. Malditas cajitas rectangulares, están en la casa, en la calle y en los bares. Malditas cajitas rectangulares. El latido de los libros que te olvidaste, recuerdas cuando niño los cuentos de mamá. Con las rectangulares ya te quedaste, en ellas puede estar jamás ni que más. Apagalo. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, vio después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrearon la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Radio Manche, Radio y Libertad. Sintoniza bien el 107.3, porque hemos vuelto a los caminos divergentes. Y ya estamos de vuelta acá en Tijuana, de vuelta en Caminos Divergentes, versión número 147. Como siempre, saludamos a las radio hermanas que están ahí poniéndole bueno con la, con todo lo que es la contrainformación, con todo lo que es la movilización, la agitación social, promoviendo el derecho a la comunicación. Porque no es solamente defender el derecho de que nosotros podamos emitir algo distinto, sino que también de todos, de poder escuchar información distinta, hacer nuestro propio pensamiento, hacer nuestra propia idea de cómo funcionan las cosas y qué es lo que está sucediendo en Chile y en el mundo. Por eso que saludamos a las radios hermanas que promueven la libre comunicación, distintos movimientos, agencias de noticias, redes que trabajan en pos de la libertad y el derecho de comunicar. Saludamos por supuesto a Radio Placeres en Valparaíso, a la Radio Neta también en Valparaíso, a las radios de Santiago, Radio Juan Gómez Milla, Radio Nehuen, Radio Primero de Mayo, Radio Vía Olímpica, Radio Vía Francia, y muchos otros colectivos comunicacionales como la Radio Inquieta, ¿cierto? Y también saludamos a las personas de acá, colectivos, radios de la sexta región, radios hermanas como Radio Conciencia en Rosario y Radio Ucán en San Fernando. Y por supuesto a la Radio Humedales en Concepción y a las radios que están ahí poniéndole bueno en el Gualmapu, ¿cierto? Radio Curruf y Radio Huarquén Curruf, ahí directamente transmitiendo desde la zona en conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche. Un abrazo solidario para todos ellos y ellas. Estamos en Caminos Divergentes conversando con Gato Escobar sobre distintas cosas de la vida, pero sobre todo sobre los malabares de la vida, ¿cierto? Podríamos llamarle la experiencia tuya como migrante, un tema que se ha posicionado en Chile como un tema de bastante discusión, de bastante conversación, para algunos visto como un problema, ¿cierto? Las personas migrantes que están llegando al país, pero no se dan cuenta que son más de 1 millón de chilenos que están en el extranjero trabajando. Generalmente cuando se habla de la población migrante o inmigrante, mejor dicho, se habla directamente desde el desconocimiento, desde la ignorancia. Cuéntanos de tu experiencia. Tú has conocido hartas partes de Latinoamérica, Colombia, Brasil, Argentina. ¿qué es lo que más te ha dejado como persona esta experiencia de la migración? En la Latinoamérica, por lo general, el idioma desde México a Chile ya no ayuda, entonces no hay una barrera tan grande. Yo viví en Brasil y para el brasilero todo el mundo es gringo, ¿no? Si usted no fala portugués directo, es gringo. Entonces ahí sí como que sentí un poco, pero es un pueblo que también está muy acostumbrado a tener turismo, inmigración, uh-huh, desde por el tiempo. En lo personal, nunca tuve un problema muy muy grande así de xenofobia, de algún problema, no, por lo general ya llegaba a grupos establecidos, ¿no? Yo cuando fui a vivir a Brasil, fui a la escuela de circo que hay allá, la Escuela Nacional de Circo en Río Janeiro, entonces también entré a un grupo de colegas, ¿no? Que si no eran del mismo país ni hablaban el mismo idioma, teníamos una actividad en común que era nuestro trabajo y entonces tuve una buena recepción, ¿no? Y esa es mi experiencia, o sea, yo como migrante no. Sí sentí una vez en España, ¿no? En España sentí un poco, ¿sabes? Así como un poco de rechazo. Sí, pero hay algo que también después cuando subí al norte de Europa también entendí que los mismos europeos del norte miran mal a los españoles, ¿sabes? Y los españoles miran mal a los latinos. Es como un círculo vicioso, ¿sabes? El suizo, alemán, belga, ¿sabes? El español o el italiano es un personaje menor, o sea, en su ignorancia, ¿no? Claro. Claro. Oye, pero no obstante, como en el círculo de personas que te movís, por ejemplo, el círculo de personas del circo, ¿hay esa tensión así como, oye, tú vienes de acá? No mucho, o sea, bien poco, porque el circo ha sido un lugar itinerante, ¿no? Por la historia, ¿no? De la vida, entonces siempre ha tenido personas de muchos lugares, ¿no? Entonces, por lo general, no hay algo así, no hay un asombro que llegue un colega de otro país, sino que como es normal. Uh-huh. Entiendo. Oye, entiendo. Oye, y dentro de lo que has trabajado, no solamente ha sido calle, sino que también has trabajado en escuelas, por ejemplo, con niños. ¿Cuál ha sido esa percepción de ese trabajo? ¿Cuál crees tú que es como el sentido que hay más allá de enseñarle a un niño a malabariar? ¿Qué piensas que le otorga a esa experiencia que has tenido? Claro, bueno, los malabares es una disciplina que le lleva un poco de técnica, de concentración, de disposición, ¿no? Pero lo que más resalto cuando hago esto es como las instancias de grupo, ¿no? De como una unidad que tienen todos los niños en ese momento, ¿no? Que se pasan a ser un núcleo, un grupito entre ellos, ¿sabes? Y se apoyan. Eso es algo que me gusta, ¿no? Aparte de enseñarles que aprendan la técnica, que es algo que me apasiona a mí, ¿no? Pero también hay algo así social que es rico, ¿no? Que se da en ese momento y es bien, bien bacano así para mí. Bacán. Oye, después de estar tanto rato afuera, estuviste itinerando como 5 años más, 6, 7 años afuera en total. Lo último, sí, pues en Colombia 5, volví como, estuve como 7 años acá. Y después me fui más 5 a Brasil. Claro. ¿Cómo percibes la ciudad, Rancagua? ¿Crees que ha ido cambiando, hay una transformación? ¿O sigue como igual, sigue los mismos personajes? ¿Qué es lo que te hace sentir ahora con un poco más de tiempo que llevas de vuelta en Rancagua? Bueno, en su infraestructura he visto muchos cambios, ¿no? Pues para bien, ¿no? Me gusta cómo se ve Rancagua, ¿sabes? Y sobre todo el parque comunal que yo estoy ocupando para trabajar, es un lugar así que está lindo, ¿sabes? La familia va, le dan ganas de ir. La plaza del centro no me gusta mucho, tiene mucho cemento, ¿sabes? No es una plaza muy acogedora. Voy a la Villa Triana, que tiene una plaza nueva, que la gente está circulando también ahí. Hace muchos años hicimos una actividad junto allá en la Villa Triana, pero hoy en día está también muy cambiada. Es un lugar que de movimiento de gente, está bueno. En cuanto a la cabeza de la gente, no ha visto mucho cambio, ¿no? Sí, hay mucha. La globalización ha ayudado a que la gente tenga más información, más cultura, pero en sí somos una ciudad de mineros, de agrícolas, ¿sabes? En su mayoría. Y no tengo, no estoy diciendo que tengo un problema con esta gente, sino que estoy diciendo que, como que, pucha, es una gente que se saca la cresta trabajando, entonces tiene poco tiempo como para salir al teatro, al parque con el hijo, y llega el fin de semana y quieren descansar, ¿sabes? No quieren saber nada de nadie, creen. Entonces pasa eso un poco, ¿sabes? Como que, bueno, el hecho que nosotros estemos trabajando en la calle, eso también ayuda a educar a un público, ¿sabes? A como que la gente vaya diciendo, bueno, mira, hay un espectáculo ahí y él le entrega todo para el espectáculo, bueno, ya, vamos a retribuirle de alguna manera, ¿sí? Uh-huh, estamos en un proceso, pues. En Río Janeiro también lo vivimos así, ¿sabes? Habíamos un par de grupos y creamos un colectivo de acción que se llama Río de Rúa. ¿Sí? Que eran toda la gente que hacía espectáculos de calle, nos juntábamos. Entonces, de mi compañía iba yo, de otra compañía otro, y de otra compañía otro personaje. Entre esos tres hacíamos un espectáculo y rodaba. Bueno. Y ahí obviamente va aprendiendo, uno aprende del que menos espera, ¿sabes? Entonces, ahí va aprendiendo cosas de calle de él aprende tuya. Entonces fue un colectivo muy, muy enriquecedor, así fue muy lindo. Duró 2 años, todo muy bueno. Bueno. Oye, y bueno, hablando de eso, quizás tenemos mucho acceso a la información, pero tenemos poca capacidad como de interpretar esa información, ¿cierto? Como de digerirla. Estamos bombardeados, así como acá, mira esto, y pasa una noticia importante y a la media hora pasa otra que te la cubre y acá, y como que al fin y al cabo tenés de todo, pero no tienes nada. Claro, es verdad eso, está como todo muy saturado, ¿no? O sea, sí, es verdad lo que tú dices al yo decir que, claro, hay mucha información, pero ¿cómo la vamos a utilizar o de qué manera nos están entregando esa información? ¿Qué filtro nosotros le vamos a poner para poder así ocuparla de una buena manera, ¿no? Claro. Sí. Oye, hace un rato atrás, como un mes más o menos, te sufriste el robo de tu implemento. Sí. Cuéntanos esa experiencia, un poco enfrentarse con esa excepción de venir a encontrar tu auto ahí abierto y que ya no estén los equipos que ocupáis. Fue triste, fue en Santiago, tenía dos trabajos. Fue un trabajo de mañana, un colegio, dejé mi auto en un estacionamiento privado y mi material del segundo trabajo adentro del auto, ¿no? Terminamos el trabajo, salimos a buscar el auto y ya no había nada. Se llevaron mi caja de sonido, mi monociclo, mi maleta con mis malabares, mi vestuario, todo mi material de trabajo se lo llevaron. Y fue así, wow, ¿qué voy a hacer? Se llevaron todo, casi como 900.000 pesos en material, así, ¿qué hago? Bueno, entonces fui a policía, hablé con la gente, revisé cámaras y eso. Y cuando llegué a la casa de mi compañera allá en Santiago, ya amigos ya se habían enterado de eso y me estaban mandando material, ¿no? Bien. Entonces, hoy en día tengo material para poder trabajar. No es mi material, pero todos mis colegas de la vida, así, de Santiago, de acá de Rancagua, me fortalecieron. Pues, solidarizando. Claro, con todo, cajas de sonido, monociclo, vestuario. Tenía otro acá en Rancagua, por suerte, entonces tengo mi vestuario, juguetes de malabar. Y quizás en esas oportunidades también uno se da cuenta del impacto que tiene el trabajo profesional, pero también la humanidad, puede decir, cuáles han sido como las huellas que uno va dejando en otras personas y cómo uno va generando esos lazos, porque en un momento así de tanta angustia encontráis la mano que apoya. Claro, hoy en día estoy pudiendo trabajar gracias a todos mis colegas y amigos que me dieron esa mano, me dijeron, oye, a mí me ha pasado, o pucha, ojalá que nunca me pase, pero yo tengo otra caja de sonido, toma ocúpala cuando ya tú te puedas parar, me la devuelves, tranquilo. Otros me regalaron, me dijeron, no, yo tengo cuatro, toma, ahí tienes dos para ti, dos para mí, ya vamos que vamos. Bueno. Entonces sí, pues ha sido lindo, pues sí, yo pensaba, decía, sí. Eso fue en Chile, ¿no? Ya en Brasil, Colombia, la misma Europa, hubiera sido bien difícil que yo hubiera podido volver a tener mis materiales en cosa de 3-4 días, ya estaba operativo de nuevo, ¿sabes? Entonces, creo que eso de la solidaridad del chileno es algo que se puede. Es algo que sí, pues. Claro, dale. No estoy hablando así de la monedita para tal o que llega diciembre y hay que la cuenta. sino que estoy hablando de eso, si sabes, de decir, pucha, estáis mal, toma, te voy a dar mi mano. Y eso, cosa que yo también hago, ¿sabes? Durante mi vida me ha pasado que claro, he tendido mis manos y hoy en día me tocó a mí y lo recibí así del cielo, ¿no? Todo, así como se fue, mis compañeros me ayudaron y puedo estar operativo, ¿no? Sí, bueno, igual aprovecho de pasar el saludo a toda la gente que nos acompañó el día domingo en la actividad que tuvimos en Casa Esquina, al colectivo Relim también, que nos apoyó, sobre todo a partir del robo de muchas de nuestras cosas. Estuvimos hace un mes atrás, nos robaron una mesa de sonido, un computador, una caja activa igual. Y no es fácil recuperar aquello, sobre todo cuando el trabajo es plenamente autogestionado, no dependemos de ningún consorcio radial internacional, ni tampoco queremos, por si acaso, si alguien quiere ofrecer ahí. Estamos bien como estamos, ni tampoco el gobierno de turno o de alguna empresa que nos colabore. Así que muchas gracias por ese apoyo a la gente de Relion, a también ahí las facilidades de Casa Esquina. Y la idea es que poder seguir desarrollando actividades así, porque agradecemos a la gente que fue a poner su puesto, que esté de feria, vendiendo cosas. Qué lindo eso. A la gente que asistió también, porque eso da cuenta de un apoyo que tiene la comunidad respecto al proyecto organizativo y comunicacional que tenemos y estamos generando aquí en Rancagua. Así que un abrazo grande y muchas gracias a todos. Oye, Gato, para las personas que a lo mejor están entusiasmadas, que les gustaría aprender a malabarear, aprender a hacer alguna cosa, ¿qué consejo les daría a esas personas? ¿Cómo podrían partir? Bueno, a las personas que les guste, podría acercarse. Hay un encuentro dominical en la Plaza de los Héroes, donde un grupo de chicos se ha juntado por años. Tuvieron que salir en algún momento porque llegó a unos juegos inflables, así, con permisos municipales. Entonces, como que este encuentro informal se tuvo que trasladar a los Carcastro. Después de los Carcastro los cerraron, andaban. Como que el encuentro era por WhatsApp. Oye, ¿dónde nos vamos a juntar? Y, vamos a la plaza allá de, no sé, de la Rancagua Sur, ya, vamos a la plaza, al parque comunal. Claro, era un encuentro itinerante. Hoy en día están volviendo a la Plaza de los Héroes, todos los domingos a partir de 5 horas para el frente, ya está, hay gente entrenando y tienen la mejor disposición, ¿no? ¿A qué hora me dijiste? ¿No? Como de 5 horas, de las 5 de la tarde hacia para adelante, sí. Y tienen la mejor disposición los chicos. Yo cuando puedo voy, cuando no estoy trabajando, cuando no estoy haciendo el espectáculo de calle, que el domingo por lo general es... un día bueno para trabajar, entonces voy allá. Por lo general llego tardecito, pero hay chicos que tienen sus trabajos normales de lunes a viernes y que le apasionan malabar y que están allá algunos desde las 4, ¿no? Ahí entrenando. Y como te digo, tienen mucho material y tienen la mejor disposición. Pues si tú llegas a cualquier persona, lo invito a que quiera ir, ¿no? Bueno. Claro. Oye, Gato, ¿y alguna persona a lo mejor que quiera ver tu espectáculo? ¿Dónde estás poniéndote? Y a lo mejor por internet, a lo mejor para... Claro. Nosotros tengo un canal de YouTube donde tengo mis videos de los espectáculos o números que he hecho, por Carlos Gato Escobar. En YouTube me puedes buscar. Y ahora estoy trabajando con mi compañera de Santiago. Mandémosle un saludo a la compañera. Sí, un saludo a Paz Lirayen. ¿Cuál es el nombre artístico de Paz? Pastelito con Z. Y entonces estamos trabajando juntos como Wichipirichi Circo hace un mes más o menos. Y entonces estamos activando así harto las plazas de aquí, el Parque Comunal, sábado y domingo. A partir de las 5 horas, más o menos 6 horas por ahí, estamos haciendo los espectáculos. Y la Plaza de la Villa Triana también, como a las 7 horas por ahí, estamos haciendo los espectáculos. Sábados y domingos, ¿no? Sábado y domingo. Parque, 5 horas, Villa Triana, 7 horas. Ya, pues así ya saben, chicos y chicas, dónde ubicar a Gato. Claro. Nos vamos al tercer bloque ya y final de Caminos Divergentes. Nos vamos con un temita musical. Esto es Protestango, una asociación ahí argentina de tango rap, con unas letras bien filúas.

del país, del barrio, lo mismo les da. Estos hijos de puta nos esclavizan a título de mano barata y a manera de gracia nos denominan chinos, negrata, paquis y sudacas. La reconcha puta que los parió, hijos de puta. Mientras los inmigrantes viven pudriéndose tras la zanahoria, ellos manejan el burro de memoria, son la escoria. ¿Qué pasaría si hubiera autogestión y sin políticos intermediarios que voten las leyes por nosotros? Acción directa de la gente y para la gente, sin tener que soportar toda la mierda conformista que nos hacen comer a través de este puto sistema capitalista, sistema opresor que nos utiliza hasta desangrarnos. Y así vamos los inmigrantes globalizados, tuneados para satisfacción de los hijos de puta que montaron este tinglado. Ahora me toca a mí vivir del otro lado del charco. A los 27 elegí partir para buscarme la vida y el mango, a encontrar un camino con la música en otra parte, a juntarme con más músicos y muchos más inmigrantes. Acá vivo y sigo aprendiendo que nadie te regala nada. La policía me lo hace difícil y me trata como la mierda. Cuando les digo que estoy cantando porque es mi trabajo, les importa tres carajos mi situación personal. Me dan asco, me dan ganas de vomitar, por eso no paro de gritar de aquí para allá, pero siempre cantando fuerte, protestando por la yeca y también arriba del tren, escapando de la yuta y de los seguratas hijos de puta que nos persiguen por todos lados para no dejarnos tocar. Nos podrán multar, pegar y nuestros instrumentos quitar, pero la música en tu puta vida la vas a poder hacer callar. ¿Sabés lo que te digo, facha asqueroso de mierda, de mirada despreciante? Abrí los ojos, idiota, ignorante. Tu abuelo también fue un inmigrante, pelotudo. Un inmigrante más caminando va por la ciudad, lejos atrás. Su tierra no está. Un inmigrante más caminando va por la ciudad, lejos atrás. Su tierra no está. Radio Manche, Brasil, Austria y Libertad. Sintoniza bien el 107.3, porque hemos vuelto a los caminos divergentes. Y estamos ya en el tercer y último bloque de programa, en un día especial, como ya les relataba, conmemorando la muerte de Pedro Lemebel, gran escritor nacional, y también la muerte hoy en la mañana de Nicanor Parra, ¿cierto? Ese insigne poeta, antipoeta chileno. Y pero también que esa noticia los saca a la noticia que era la contingencia de hoy. Era como la gran noticia del nuevo gobierno de Piraña, del presidente Piñera, que es el nombramiento de su nuevo gabinete. Gabinete que no sale nada de lo común, acostumbrado al nepotismo. Piñera deja a las mismas personas con los apellidos rimbombantes que lo acompañó en el primer gobierno. No pudo nombrar otros ministros porque la mayoría de ellos están con causas penales y no pueden postularse ni ser parte de algún gobierno, como Lawrence Goldborn, entre otros. Pero vemos que está lleno de personas vinculadas al mundo empresarial, algunos de la CPC, otra gente vinculada, un director de la azucarera Llanza como ministro de Educación, la ministra del CERNAM, persona ligada a la UDI que está en contra del aborto, inclusive por las tres causales. Entonces se viene pesada la pista en distintas áreas, distintos ámbitos. Y bueno, 4 años que serán ahí también interesante, como los movimientos sociales y las miradas alternativas respecto al devenir político de Chile y social y económico van a tener que aglutinarse, van a tener que empoderarse y también la gente va a tener que comenzar a participar de las instancias de convocatoria, de acción, de protesta y de movilización, de agenciar pensamiento propio, agenciar acción, ¿cierto? Para poder ahí contraponer esta visión dogmática de mundo que trae la centro derecha en su nuevo gobierno. Eso pues, ¿qué opina Gato al respecto? Bueno, primero que nada es triste, ¿no? Triste porque la verdad el gobierno anterior yo decidí ir a estudiar a Brasil, pasar por la escuela de circo, entonces como que estuve no estuve en Chile, la verdad, entonces no pude darme cuenta realmente de los errores que realmente sé que va a tener, ¿no? Porque no es mi línea política, entonces sé que es la ley del embudo, ¿no? Claro, sí, lo grande para los políticos, lo pequeño para el pueblo. Exactamente. Entonces, bueno, es triste estas elecciones, alcancé a votar y lamentablemente no fue de mi gusto. Las nuevas elecciones, pero otras ocasiones había estado fuera del país, no había podido hacer acto de mi deber cívico. Claro. Tampoco me acercaba a la embajada Sí, y también yo creo que, bueno, todavía está esa mirada súper conservadora en el país, que si tú no votas no opinas, cosa que es una imbecilidad, porque la opción de votar es una entre muchas otras opciones de participación política, ¿cachai? Y claro, dentro de esta idea de las votaciones, si bien no hay mucha diferencia entre lo que es la concerta actual y lo que es el gobierno de centro derecha en muchas cosas, por ejemplo en lo que ha sido derecho humano o en lo que ha ocurrido en el Gualmapu, que no ha sido mucha distinción entre lo que hizo el primer gobierno de Piñera y lo que hicieron los gobiernos de la concertación, etc. Claro, sí, yo creo que uno cuando va, o en este caso yo cuando fui a dar mi voto, pensé en el mal menor, ¿no? En el que menos daño me va a hacer, sabiendo que todos nos van a hacer un daño, ¿no? Que no hay, hoy en día la política para mí no, lo que tú dices, no hay mucha diferencia entre aquello y lo otro. Solamente que algunos y los que le di mi voto son los que pienso que menos daño nos van a hacer al pueblo, a la educación. Claro, bueno, de ahí vemos toda la opción que ha sido de la gratuidad, ¿cierto? Una apertura en ciertos temas, entre comillas, llamados valóricos, como el tema del aborto, algunos progresos dentro de este marco también que es tan difícil de cambiar, que es la constitución de Pinochet y el modelo económico instalado en dictadura. Oye, vamos con para esta semana tenemos una muy buena iniciativa que se va a desarrollar en San Vicente de Tahuatahua el sábado 27 de enero del 2018, en el cual esperamos como Radio Mankey sacar algunas cuñitas o inclusive poder transmitir, ahí estamos viendo la opción. Es el octavo encuentro científico y cultural por el bosque esclerófilo. Algo largo el evento, pero así se llama, el octavo encuentro científico y cultural por el bosque esclerófilo. ¿De qué se trata esta actividad? Es una actividad en la cual se realizan talleres, conversatorios, muestras de documentales, feria verde, un festival artístico también con malabarismo. Se realiza en el refugio Lobo Feroz, en el sector de Pueblo de Indios, en San Vicente de Tahuatahua. Este sábado 27 de enero comienzan las actividades desde tempranito, desde las 9 y media de la mañana, y terminan a las 21 horas. Así que tiene de todo para todo el día. Es una actividad apta para niños, entrada liberada para toda la familia. Así que quedan todos invitados para ir a este nuevo encuentro y octava versión del bosque esclerófilo. Lo pueden buscar en las plataformas Zapa de Facebook como octavo encuentro científico y cultural por el bosque esclerófilo, organizado por Fundación Añañuca. Les mandamos un tremendo abrazo a los chiquillos, están haciendo una pega bien bien fuerte en ese sector, un sector bastante interesante, desarrollo patrimonial, cultural, artístico, social, así que harta fuerza y vaya a este tremendo evento que se va a realizar este sábado 27 de enero del 2018. Eso pues. Gato, muchas gracias por venir. Esto ha sido Caminos Divergentes, número 147. No, gracias a usted por la invitación, gracias a ti, Ricardo, y bueno, aquí estamos ya de vuelta en la ciudad. Para lo que necesiten, está mi mano dispuesta a brindar la ayuda a la radio. Ya, pues, por esto. Nos vamos con un último temita. Esto es Gustavo Santaolalla de Ushuaia a Cueca. Así, haciendo un recorrido por toda Latinoamérica, como lo ha hecho usted, pues, caballero. Con ese gusto que lo ha hecho. Ya, bueno, vamos, cuídense. Eso, recuerden, chao, que Caminos Divergentes pueden volver a escucharlo el día domingo a las 10 de la noche a través de las ondas sonoras de Radio Mankey, y también descargarlo en iVoox a través de www.iVoox.com en el canal de Radio Mankey, que estará prontamente este capítulo arriba. Chao, que estén bien, cuídense. ¿Cuál es el camino del desarrollo actual? ¿Hacia dónde va? ¿Quiénes son los que lo trazan? ¿Existen caminos alternativos? Bueno, no lo sabemos, al menos si están los divergentes. Escucha Caminos Divergentes en Radio Mankey. 107.3, sembrando autonomía y libertad. No pienses, hija mía, acaso Dios nunca muere.